Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, acá estamos nuevamente en este enredando y nos fuimos al galpón. Ahí a Salta, donde el sábado hubo un sismo de 5.6 con un epicentro que fue en el galpón, donde hubo una persona muerta, donde se desmoronaron las sobre su techo, sobre las camas. Eso fue alrededor de las 8:30 de la mañana. Ese mismo día hablamos con Marta Pérez, habitante del galpón, que nos explicó que afectó mucho a la escuela, a la iglesia. Por suerte no ocurrió un horario escolar. Y también reflexionó sobre la lucha que había llevado la población del galpón, especialmente contra Austin Power. Para eso y para hablar cómo está la situación y sobre esta sobre Austin Power, estamos en contacto con Olga Fernández. Buenos días, Olga. Buen día. Muchas gracias por la entrevista. No, por favor. Bueno, contanos un poquito, ¿no? Si bien hablamos el sábado como para ver cómo era la situación, vimos a través de las noticias que ya la escuela casi fue derribada porque no había posibilidades de mantenerla así. Claro, sí. El ejército argentino es el que va a intervenir en esa operación de derrumbe. Hay viviendas que están muy castigadas. Y la iglesia también, como decías vos, pero mínimamente. Pero hay otras casas que realmente desmoronadas totalmente, casas muy antiguas. Claro, sí. Bueno, afectó a una persona que es, evidentemente era una persona mayor a la cual se le cayó en su casa. Sí, una anciana que estaba postrada, muy lúcida, la pobre señora, muy... pero bueno, desgracia. Vos estás en Joaquín B. González, en la población. En Joaquín B. González. Eso es cerca del galpón, digamos, ubicanos un poquito. Sí, estoy más o menos a 100 kilómetros de galpón. Y yo pertenezco como Marta Pérez, a los autoconvocados contra la planta de nitrato de amonio. Exactamente. Bueno, ¿qué entienden ustedes? Que está pasando también con esa planta, más allá de que, como bien vos decís, lo que sucedió el sábado hizo que también movilizara mucho más, tal vez, a los pobladores del galpón. Sí, pero fíjate que los pobladores lo que se movilizan es al rezo, ¿no? Son muy católicos, y tienen muy presente, están muy impactados porque lo que están viviendo y en eso todavía no reaccionan en el sentido de prever lo que veníamos diciendo nosotros hace 3 años, que esto es zona sísmica y de que no sería el lugar indicado para una planta de explosivos, justamente, sí, claro. Que se instala justamente con condiciones muy muy añejas, ¿no? Hay cañerías que hoy las podemos ver en diferentes talleres en Salta, oxidadas, herrumbradas, abollados, perforados, todo eso se está parchando, se está acomodando para reciclar, y en esas condiciones y más una zona sísmica, pensamos que no son adecuadas. Hacía mucho que no había habido un sismo así como para alertar un poco de lo que ustedes están diciendo, ¿no? Porque avisaron ya de que es una zona sísmica, por ahí el tiempo, digamos, al no haber ningún sismo, dijeron, bueno, esto es algo, pero hoy está el problema ahí latente. Hay un sismo y no es una zona para poner este tipo de... En 2011 hubo un sismo que se hizo sentir, ¿no es cierto? Pero no la envergadura esta. Como vos decís, por eso la gente quizás no le lleva mucho el apunte, pero las cosas no suceden hasta que están ahí y no la ves, entonces la gente no cree mucho. Nosotros dijimos, estas plantas son peligrosas porque pueden explotar, y pareciera cosa de mandinga, como quien decimos, pero hace 2 años explotó la planta de Waco, Texas, de nitrato de amonio, no sé si te acordás, con muchas víctimas fatales. Exacto. Y un daño ambiental por la contaminación en el medio con el nitrato de amonio, amoníaco y todo lo que produce. Entonces, dijimos eso, y parecíamos como fatalistas cuando anunciamos que son plantas peligrosas, pero resulta que la que explotó en Texas es la dueña anterior a la chatarra esta que trajeron para acá. Claro. A ellos les explotó la nueva. Entonces, ese anuncio se dio en otra parte del mundo, y cuando decimos de zonas sísmicas que son peligrosas para una planta de este tipo, por el derrame, por los derrumbes, por la sensibilidad a impactos, que todo que tiene nitrato de amonio, y que son millones de toneladas que va a haber en producción, en almacenamiento y en transporte, estamos diciendo que es una sustancia peligrosa. Y esta planta está muy cerca de un dique. Ajá, así. Y entonces aumenta muchísimo más los riesgos. Claro, el agua, algo fundamental, también termina contaminándose. Claro, y el paredón que se puede derrumbar. Y está el pueblo, el Tunal, está pegado al dique, el Tunal. Entonces, de derrumbarse un dique, no por la explosión en sí de la planta que está a 8 kilómetros del dique, por los movimientos de suelo que podría provocar, ¿no? Que son un efecto de terremoto que haría la explosión en fábrica. Está muy cercano al paredón del dique, y un pueblo muy cercano a ese paredón también. Entonces, digamos que si uno pone en la balanza, son más riesgos que beneficios que trae, porque son contados puestos de trabajo que trae esta empresa, que tranquilamente con todo el dinero que el gobierno le va a dar a el Estado Nacional le va a dar a esta planta, se podrían generar muchísimos más puestos de trabajo que 30 puestos de trabajo locales, ¿no? Claro, lo que pasa siempre con estas empresas, que prometen algo que no nunca va a pasar, eso ya como que ya estamos seguros de que nadie, todo nos miente cuando dicen que van a traer puestos de trabajo, o van a reconstruir, o van a hacer hospitales y escuelas nuevas, eso es algo. Ahora el intendente lloraba porque decía que estaba el hospital colapsado con pacientes, eran 15 pacientes, uno que tenían quemaduras de agua en las manos, raspetones, digamos, nada grave. Digo, si el intendente lloraba porque estaba colapsado el hospital ese día, con simplezas, por decirlo, salvo la pérdida de esta señora pobrecita, ¿cómo estaría en caso que ocurra un accidente dentro de una planta de este tipo? Claro, no hay totalmente. Hospital que alcance, no tienen bomberos, no tienen defensa civil, no hay nada en un pueblo, y pretenden arriesgar a los mismos obreros principalmente, ¿no? A algo que no desarrolla la región. Ningún funcionario de la provincia hasta el día de hoy podría explicar cómo Nitratos Austin, fábrica de explosivos para megaminería, desarrolla una región agrícola ganadera. Claro, ustedes, vos decís, estás a 100 kilómetros, hay mucha gente que está más alejado, sin embargo está sosteniendo esta lucha desde hace mucho tiempo. Claro, porque nos tomamos el trabajo de dedicar un montón de tiempo, hace 3 años que venimos leyendo, nos convertimos casi en abogados, en ingenieros ambientales, leyendo códigos, leyendo autorizaciones, requisitos, ¿no es cierto?, todo lo que se tiene que seguir, y bueno, uno entiende que todo esto, yo por ejemplo soy ingeniera agrónoma, y tengo una deuda con la sociedad, estudié en una universidad pública, entonces uno entiende que si uno tiene un poco más de conocimiento, le debe a la sociedad, que por ahí la gente con poco nivel de estudios, ¿no es cierto?, es abusada, por decir, por las autoridades de un gobierno donde les impone cosas que realmente la perjudican y no la benefician. Entonces uno se ve obligado, y uno ha leído todo y ha consultado profesionales de diferentes universidades, incluso de la fiscalía, el fiscal Antonio Gómez también, de Tucumán, que es reconocido, y todo nos acompaña en nuestro reclamo, porque realmente es justo y está bien fundamentado, no es que hablamos de fundamentalismo, como por ahí nos dicen, ¿no? O desde antiprogreso, antidesarrollismo, que somos. Claro. Y bueno, esto lo enmarcamos y comenzamos a entender todo este proyecto industrial que es gerenciado por el tío político de José Urtubey, que es el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, lo enmarcamos dentro de un proyecto que forma parte de lo que es OFEMI. OFEMI, no sé si, bueno, sabrá el público, Organización Federal, Organización Federal de Estados Mineros, que lo integra la provincia de Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan, La Rioja y otras provincias patagónicas. Es decir, desde que se constituyó esta organización, avalada por supuesto por el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, el ministro Devido, hay emprendimientos que realmente están atropellando comunidades. Este es uno, porque es primo hermano con la minería, sí, ya que necesitan los mineros de este explosivo que hasta ahora se importa, y vemos los negociados que hay, las situaciones que hay en las provincias mineras como Catamarca, con la lumbrera que tuvimos hace poco en la marcha número 300 en la contra la lumbrera, que también se oponen a Agua Rica, que está muy pegado de Andalgalá, que los perjudica totalmente en sus cultivos y que lo vienen viendo y padeciendo las enfermedades desde hace 10 años. Sin embargo, se sostiene como el gran proyecto minero de oro de Argentina, y son ciudades perjudicadas, y los gobernadores Corpache, por ejemplo, lo defienden a rajatabla. Claro, también ahí tuvo intervención el sobrino de Cristina, de Néstor Kirchner, que estaba casado con Corpache antes. Ese proyecto ha sido defendido a rajatabla cuando se ve el retraso que tienen todas esas comunidades. En San Juan hace poco también se vio el vuelco de más de 1 millón de litros de cianuro, que por más que se hayan diluido en el agua y toda la historia veladero. La minera y el gobierno, el derrame estuvo, podría haber sido peor, y es realmente grave porque eso queda en las aguas, no es que se evapora. Y todo ha defendido por los gobiernos, defendido por los ministerios en cada provincia, y vemos que esta OFEMI que se ha constituido en realidad es una organización, una asociación casi ilícita, diría, donde los gobiernos tienen participación en diferentes proyectos mineros, por supuesto a través de testaferro, otras veces no tanto. Por ejemplo, acá en La Rioja, que tiene más de una década luchando contra el famoso el Famatina no se toca, contra la explotación de ese cordón montañoso que tiene mucho oro, codiciado por todas las empresas mundiales, Alexander Gold, Barrick Gold, bueno, por Estrata. También ahora una minera salteña, Midais, casualmente de Miguel Urtubey y Sergio Urtubey, tratan de atropellar esa comunidad, y ante la negativa de la comunidad y el intendente, que también defiende a su pueblo, el intendente de Famatina, ahora han sido judicializados por los Urtubey, y el cura también, el intendente cura y pobladores, por negarse a producir, a que le exploten el oro. Claro. Es decir, entonces todo esto se ve como una gran organización. Austin es una parte de eso, de lo que es la OFEMI, digamos, y entendemos por qué los ministros miran para otro lado, no nos pueden explicar un montón de cosas, dicen que el gobernador lo ha decidido, que no pueden hacer nada. Claro. Y bueno, así son el poder feudal en estas provincias, ¿no? Sí, ustedes justamente, te iba a preguntar eso, hicieron una marcha el mismo sábado, y donde hablaban del impacto ambiental que había presentado la empresa, donde decía que en esa zona no se producían sismos que superaban los 3.3, ¿no? De la escala, claro, de Richter. Y ahora realmente hubo alguna otra de dentro del gobierno, del Estado, de la empresa, ante este sismo, que dijeron algo. No, es muy gracioso, porque salen el mayor geólogo de Salta, Alonso, que es más reconocido a nivel nacional por ser el prominero más importante de Salta, ¿no es cierto?, las compañías mineras, el geólogo, y él sostiene, bueno, que sí, que era predecible, como la fisura de Esteco, que hace más de 300 años esa fisura estaba, bueno, que es como que se activó. Es muy gracioso porque este hombre es como diciendo que era, no es ni una maldición ni un castigo de la Pachamama, ni como que era natural que pasara, porque es una zona sísmica, y lo gracioso es que él es el mismo promotor también de la minera Nitratos Austin, sabiendo que es la zona sísmica. Entonces es una contradicción terrible. Por su parte salen todos los diferentes funcionarios del secretario de Recursos Hídricos, por ejemplo, ayer salía en el canal local, se le consultó por el paredón del dique, si estaba en condiciones, si había sido revisado, si no habría fisuras, y llevó la tranquilidad a la población de que no estaba afectado el paredón del dique. Ahora, este secretario de Recursos Hídricos, Alfredo Fuertes, tuvimos una entrevista nosotros durante estos 2 años, y él nos dijo, no sigan reclamando por el caudal de agua que usamos, porque no es tanto, no se le da tanto. Pero sí sigan insistiendo ustedes en que esto es una verdadera chatarra y un verdadero peligro. Eso nos dijo el mismo secretario de Recursos Hídricos. Que ahora está diciendo otra públicamente cosa. No lo dicen ni a su gobernador, pero nos dijeron a nosotros. Claro. Y ahora Kocsiner, diputado nacional por Salta, salió también ayer a decir que él no desconocía del tema Austin en profundidad, pero que si había sido aprobado es porque estaba todo en condiciones. Claro, sí, qué falta, ¿no?, de respeto. Una falta de respeto hacia toda la población, que después de todo este tiempo y de esta lucha que ustedes están realizando, y bien como lo dijiste, se convirtieron en abogados, en profesionales del tema, le están mostrando la otra verdad que tiene esta empresa a la que han instalado, y lo que significa poner esta en productora de nitrato de amonio, y sin embargo le sigue mintiendo. Claro, el mismo gobernador que puso la firma él para aprobar esta industria, justo en el mismo momento que había un montón de oposición, digamos, de las personas y con justificada razón, él aprobó, y ayer una pobre señora de Galpón se le arrimó, le agarró la mano y le dijo: gobernador, porque él recorría el día del temblor, recorrió el pueblo, y esta señora, que también es de los autoconvocados, le pidió, le dijo: gobernador, no queremos esa planta, usted ha visto cómo ha quedado el pueblo, los riesgos que es tener esa planta. Y él le dijo: señora, todo está en manos de la justicia. Eso le dijo, porque tenemos la presentación ante la Corte Suprema. Pasó la Corte de Salta, que todos los jueces fallaron a favor de esta empresa, aun cuando el cuerpo de investigadores fiscales de la Corte dijo que no estaba en condiciones, lo dijo el Colegio de Abogados de la provincia, todos dijeron: incumple un montón de requisitos nitratos Austin. Sin embargo, la Corte de Salta, en esta provincia feudal, resolvió a favor de nitratos Austin. Y el gobernador tiene el tupé de diciendo que esto está en manos de la justicia, cuando él mismo puso, podría haber dicho: no, esto no le conviene a mis pobladores de esta región, ¿no es cierto? ¿Siguen ustedes haciendo acampe ahí, alguna actividad que se realice en estos días? Mira, me agarra justo en un momento preciso que estoy por ahí para allá, porque hay un rumor de un empleado. Los empleados ahí no pueden entrar con celulares. Siempre se los revisa y nunca entra con celulares, a pesar de que están en una etapa de construcción, ¿no es cierto? Sí. Han hecho un piletón y cementado ese piletón y casillas nada más a los alrededores. No está en operación, trabajando todavía. Un empleado, y por suerte está realizar en Buenos Aires, difícilmente se enteren algunos de acá, un empleado, que no podemos dar ni nombre ni nada, nos va a pasar una foto por celular, dice que el piletón está fisurado. Pero todo queda en un dicho, porque tenemos que ver la foto del celular, y después que íbamos a pedir que nos dejen pasar para cerciorarnos. Claro. Cosa que no lo vamos a lograr, por supuesto. Sí, no lo han logrado, no lo hasta vamos ahora, a lograr. No les permite entrar. Y esto parece la NASA, ¿no es cierto? Si es una industria que está de tanto desarrollo, no sé por qué tanta negativa y no quieren mostrar a nadie. Claro. Lo peor, que los medios ni siquiera se acercan a decir: vamos a entrevistar a ver cómo van, ¿no es cierto? No hay imagen alguna. Ellos muestran, cuando hacen propaganda de este emprendimiento, una imagen tridimensional de computadora, de una industria así aislada, pero no muestran el lugar. Claro. Entonces, ahora lo vamos a hacer, pero simplemente para constatar de que no van a negar, o sea, que la comunidad vea que nos niegan la entrada, simplemente para eso, porque difícilmente podamos entrar, ¿no? Bueno, Olga, muchísimas gracias. Vamos a seguir, te vamos a volver a llamar para ver qué es lo que resultaron, y por supuesto, toda la información que tenga la vamos a tratar de difundir a través de Enredando las Mañanas. Bueno, en menos de una semana también vamos a tener documentación. Verás de cómo ha truchado Austin su permiso de la concesión de agua en recursos hídricos a la provincia. Todavía no tengo los papeles en mano, pero ya la vamos a tener. Bueno, ahí estaremos también con este micrófono abierto para que ustedes puedan darnos toda la información y difundirlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. No, al contrario. Estuvimos comunicados con Olga Fernández. Ella está ahí en Joaquín B. González, a 100 kilómetros del galpón que sufrió el sismo, y están sufriendo desde hace mucho tiempo la instalación de la empresa Austin Power. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.